Francisco de Asís por el Espíritu Miramés. Editora Espírita Cristiana Fuente Viva. Belo Horizonte, Minas Gerais. 1986. El apóstol Juan. Juan Evangelista, de entre los discípulos del Señor, fue considerado el que más se dedicó al Maestro, por la fuerza del amor. Era muy joven, cuando asistió, junto con algunos de sus familiares, a las bodas de Caná. El destino le hizo acompañar a Cristo en sus más difíciles testimonios, así como en sus más grandes alegrías. Presenció varias curas extraordinarias del Señor. Formó parte de los tres en el monte Tabor. En la agonía del Getsemaní, estaba en el Jardín de los Olivos. Asistió a las predicaciones más profundas del Maestro. Presenció la entrada triunfal. Subió al Calvario para despedirse de su preceptor y, en el encuentro más dramático del mundo, recibió como nueva madre a María, anunciada por el divino Mesías. El evangelista no dejaba de ser un elegido. Espíritu escogido de entre muchos, fue llamado para consolidar el amor en la faz de la tierra. Vivió junto a los hombres casi un siglo, dedicándose a la vida cristiana. Fueron más de 80 años en la pura ejemplificación de los conceptos de la buena nueva del reino. Sorprendió a muchos otros grandes por la humildad y por la fe, y al lado de toda la vivencia de las virtudes preceptuadas por Jesús, cargaba consigo como patrimonio sagrado una lúcida inteligencia que aplicaba con los debidos cuidados al servicio de la colectividad. Cuando nació, Salomé fue invadida por una llama de luz, presenciada por Zebedeo en estado de vigilia, y se hizo una claridad tan grande, que fue igualmente vista por muchos pastores, en la madrugada del parto. La morada quedó inundada de un perfume nunca antes percibido por alguien de la familia, y un coro de ángeles reprodujo sonidos, que los familiares pudieron oír, como si el cielo descendiera a la tierra por misericordia del Dios de bondad y de amor. Nació el niño que tomó el nombre de Juan, y que trajo la primacía de ser conocido como el evangelista, el profeta más difícil de ser comprendido por los hombres, el apóstol que tuvo la felicidad de cerrar el pergamino de luz con el Apocalipsis. Su madre, cierta vez, se aproximó al Maestro Jesús y le habló de los fenómenos que lo acompañaban desde la cuna. Observó, sin miedo de estar equivocada, que su hijo tenía una tarea semejante a la de Cristo, y pidió con humildad que él lo bendijese, escogiendo también a Tiago, para que pudiesen sentarse, cada uno a su lado en el reino de Dios. Tiago y Juan se aproximan al Maestro, decididos, quedando uno a cada lado, realizando el pedido de la madre. Cristo, fijando sus grandes ojos en los de Salomé, respondió serenamente: «No me corresponde a mí decidir, dejar o no que tus hijos se sienten a mi lado, en la marcha que se propone encaminar en la tierra y en el cielo. Cada uno de nosotros tendremos que testimoniar ante Dios y nuestra conciencia lo que aprendemos. No obstante, si ellos pueden beber conmigo el cáliz amargo, preparado para mí desde hace milenios, rogaré a nuestro Padre Celestial que los mantenga en mi compañía, para que la felicidad aumente en mi corazón, y tu voluntad será satisfecha, si fuese esta la voluntad de Dios». Antes de comprender su apostolado, junto a nuestro Señor Jesucristo, Juan parecía un joven impetuoso, derramando una catarata de energía, un vigor difícilmente comprendido por los hombres, pues era el impulso esquematizado, desde su génesis, para que en el futuro el Evangelio fuese sustentado por su conducta grandiosa. Tuvo la oportunidad de conocer a todos los discípulos en la coyuntura doctrinaria y convivir con ellos en sus más difíciles reacciones. Acompañó a Pablo en varios viajes, testimoniando en su propia carne las dificultades en hacer que conociesen a Cristo, entre las fieras humanas. Después de marcharse el Maestro hacia las esferas resplandecientes, midió, pensó y sintió que, de hecho, sentarse a su lado no dependía de un sí o de un no del Divino Señor, sino de la vivencia del amor de los que buscan ese reino. Varias veces estuvo a las puertas de la muerte, llegando hasta percibir algunos ángulos de la otra vida, y a oír consejos del otro plano, en lo tocante a la resistencia, a la paciencia, a la humildad y al amor para con aquellos que aún desconocían la verdad. Cada vez que sufría el aguijón del dolor por su causa, se restablecía con más ánimo y enfrentaba las dificultades con más esperanza, teniendo siempre a Dios como única divisa para la salvación, para todos los ideales, y a Cristo como pastor inconfundible que libera las conciencias para vivir en la luz. Juan Evangelista creció en sabiduría y virtud. Experimentó hambre muchas veces, sin amedrentarse. Sintió en la piel llagas de varias procedencias, sin que ellas lo desanimasen en la difusión del Evangelio. No hizo distinción de vestimentas para su apostolado sublime. Solo pensó en el amor. Cuando supo que Tiago había muerto de manera violenta por los opositores de la Buena Nueva, en vez de debilitarse, se incorporó a los ideales de su hermano, y sintió dentro del pecho un grito del corazón mandando que avanzase, por cuanto en sus hombros pesaban dos compromisos. Cuando supo de la marcha de Pedro a Roma y, posteriormente, de su crucifixión por los romanos, que también quemaron su cuerpo, en lugar de temer a la furia de los enemigos, se incorporó a la fe del apóstol pescador en nuevos frentes de trabajo. Y cuando Pablo, su mayor esperanza, terminó sus días también en Roma, Juan, que se encontraba en algún lugar, reponiendo fuerzas para nuevas predicaciones, postró el rostro en la tierra llorando, y suplicando buscó a Jesús, para que no desamparase a la familia cristiana, que crecía en número, día a día, careciendo de un pastor visible en el mundo. Descendió del cielo una luz sobre su cabeza, y él oyó nitidamente una voz, muy conocida, continua e incorporado a las fuerzas y a las virtudes, a los dones y al amor de los que se sacrificaron en mi nombre. Ninguna criatura quedará sola, porque Dios es justicia, y por encima de la justicia, Él es amor. Desde ese día en adelante, Juan se volvió un imán de energía. Cuando uno de sus compañeros del apostolado sucumbía, aumentaba su vigor, por saber que era la voluntad de Dios, y que sería una simiente enterrada en suelo fértil, y que de aquella vida podrían nacer millares por ley de la divinidad, y que el Evangelio sería más conocido por el fenómeno de la fe. Después que María, madre de Jesús, fue llevada para la patria espiritual, Juan se transformó definitivamente en un seguidor de Cristo, proponiendo maneras grandiosas a las almas sufrientes y tristes. Alimentaba una alegría íntima, como si tuviese un sol encerrado en el corazón. Al hablar, representaba la voz de otras esferas, aprovechando, en la oportunidad, los canales de su verbo, lógico y clásico, sencillo y divino al mismo tiempo. A su alrededor, había un magnetismo superior. En la dinámica del amor, distribuía la verdadera felicidad en todas las dimensiones. Dormía en plena naturaleza, y se sentía como si estuviese en una mansión espiritual. Roma, que se sintió feliz y victoriosa por la muerte de algunos discípulos de Jesús, mandó seguir la pista de Juan, no para exterminarlo visiblemente, sino por algún respeto al profeta y por sutileza política. Muchos, en secreto, lo acompañaban hábilmente como presa, para, en la hora cierta, dar el golpe mortal y liberar a Roma del yugo incómodo, pues él era la verdad que se expandía por amor a las criaturas. Sus principales discípulos fueron Policarpo, Papias, Ignacio y Patius, de los cuales hablamos, porque heredaron del maestro de Éfeso el amor más acentuado. Pero, en verdad, fueron millares de seguidores los que testimoniaron lo aprendido por el ejemplo digno del evangelista, que venció a la muerte en todos sus más duros testimonios. Además de los hechos ya conocidos sobre los fenómenos de la naturaleza que reaccionaron contra los perseguidores de los cristianos, ocurrieron otros muchos que la historia no relató, por negligencia de los hombres. En el año 60 de la era cristiana, se reunían en las proximidades de Roma, procedentes de varias localidades, los discípulos más destacados de Jesús, dado el interés de Pablo en divulgar, en Roma, el ideal de la buena nueva. Cierta noche, en una ladera rocosa en la cual la naturaleza formó una especie de amplio salón, hablaba bajo la luz de las estrellas un tribuno de sangre romana de nombre Gamerino, que se convirtió por las manos benditas del apóstol Pedro, que curó a su hijo a las puertas de la muerte. Él hablaba sobre las curas efectuadas por los hombres santos, bajo la influencia de Cristo, y sobre las posibilidades de paz en el mundo entero, por la extensión del Evangelio por toda la tierra, y a todas las criaturas. Y, para tal emprendimiento, decía, nosotros somos los instrumentos. Centenas de personas allí reunidas oían, magnetizadas por la fe, la palabra de Dios, en la boca de aquel hombre, tocado por la luz. El ejército romano, ya puesto en sobreaviso, aguardaba el momento exacto de apresar a todos de un solo golpe. El águila volaba para el salto mortal. No obstante, los centuriones que comandaban las tropas encargadas de matar y prender, no repararon que, por encima del águila de Roma, los pájaros de los cielos vigilaban a los misioneros de Cristo. No habían terminado de gritar la orden de ataque, cuando los relámpagos se cruzaron en todas direcciones del campo, alcanzando a los perseguidores. Como si fuesen atacados por hilos de alta tensión, casi 500 soldados del imperio cayeron al suelo, inconscientes. Los pocos que permanecieron de pie, asombrados, volvieron con la noticia de que el poder mayor de Roma tenía que estremecerse y tener a los cristianos como magos negros, pues la propia naturaleza los defendía. Terminado el culto, los cristianos pasaron sobre ellos que aún dormían profundamente. Es por eso que ellos temían a Juan, procedente de los primeros discípulos del Maestro, y porque su nombre era una viga maestra en la doctrina del Nazareno. Cierto día, habiendo caído prisionero Juan, con mucho cuidado, fue llevado a la isla de Patmos, por los soldados de Roma. El anciano, sencillo y alegre, obedeció a los verdugos, como un cordero a la voz del pastor. Sin maltratarlo físicamente, le impusieron severas órdenes, procedentes del imperio. Ahora, Patmos era una isla pequeña, formada de secreciones de antiguos volcanes, de más o menos 30 kilómetros de circunferencia, lugar terriblemente desprovisto de vida vegetal y animal. Había escasez de todo. Era un mundo desconocido. Todavía, el amor es la piedra filosofal que todo transforma, y Juan comenzó a vivir en la isla, como si estuviera en un paraíso. Los guardias de Roma, de vez en cuando, eran sustituidos por otros, y Juan crecía cada vez más en el amor. Casi todos los soldados con los cuales convivió en esta pequeña región rodeada de agua, castigada por el sol abrasador, se convertían al cristianismo, y lo escuchaban con gran admiración y respeto. Participaban hasta altas horas de la noche de las conversaciones del profeta, que no demostraba cansancio. Se apoderaba de él un vigor inexplicable en las argumentaciones evangélicas. Narraba la vida de Cristo, como si lo estuviera viendo, y, de vez en cuando, un suave perfume se hacía presente en el ambiente, con las estrellas tornándose más vivas, y el cielo más lindo. Otro día, el vidente de Patmos paseaba por las laderas de la isla, sintiendo a la naturaleza responder a todas sus interrogaciones. Conversaba animadamente con alguien, olvidándose de que estaba acompañado por dos agentes de Roma, que vigilaban sus pasos, por orden del imperio. Ya que no podían matar a la gente de la luz, la antena más apropiada para captar los mensajes del mundo espiritual, que quedase, por lo menos, aislado del resto del mundo. Los soldados quedaban sobresaltados, pues Juan era visitado constantemente por viejos compañeros de sacrificios en todo el movimiento cristiano. Hablaba con Pedro, Tiago, Bernabé, María, Felipe, y tantos otros que lo precedieron en la jornada para el más allá. Le ayudaban a comprender mejor los designios del Señor, y, muchas veces, el propio Maestro lo visitaba, conversando con él acerca de la vida y de su apostolado, junto a los hombres. Pero no era solamente eso. Juan, en el exilio, aprendió una ciencia más profunda, que solamente de aquí a algún tiempo los portadores del conocimiento espiritual comprenderán la interpretación del lenguaje de los otros reinos. Él descubrió que las propias piedras tienen vida y responden al cariño y al amor cuando éstas se intercalan en su faja, por hábiles pensamientos y por sentimientos cuya tónica dominante es el amor. Los árboles sentían con Juan alegría y tristeza, dependiendo del estado en que el apóstol se encontrase, y con ellas, él experimentaba en el ambiente solitario que la vida le daba para vivir. Hablaba a los peces sobre la vida de Cristo, con más entusiasmo que cuando hablaba a los hombres, y ellos lo escuchaban como si lo entendieran. Dialogaba con el viento, y le pedía con humildad que llevase su palabra, y la de todos los mensajeros de Cristo, a los lugares que de ella careciesen, para los enfermos y para los afligidos. El viento tenía la felicidad de penetrar en lugares en donde el hombre jamás pensaba ser oído. Y Juan concluía de este modo: viento amigo, inspira a las almas del bien y tranquiliza a las fieras humanas. Tú eres agente de la vida como bendición de Dios. Y, muchas veces, era soplado ruidosamente por los vientos que, ciertamente, daban a entender que oían su petición, pues una inteligencia superior los dirigía en la renovación de los ambientes de la tierra, purificando el magnetismo que se expande por todo el globo. Los dos hombres que nunca lo dejaban solo, y que oían casi todas las conversaciones del apóstol con la naturaleza y con los espíritus, comenzaban a entender el motivo de la vida en el seno del mundo. El viejo Juan, pasando a ser llamado en la isla el padre Juan, atendía afablemente a todos los pedidos de esclarecimiento por parte de los soldados romanos. Uno de ellos, después de oírlo atentamente en los relatos de las curas hechas por el divino maestro, principalmente el de la hija de Jairo, fenómeno al que el propio apóstol asistió, lo interrogó respetuosamente: padre Juan, ¿por qué ese maestro que tanto hace por las criaturas sufrientes, salvando a multitud de ellas, como decís, os deja abandonado en esta isla, como persona indigna de la sociedad? Y ese evangelio del cual habláis, ¿no es urgente que sea conocido por todos los pueblos? ¿A qué atribuís el silencio de los cielos para con vosotros, en este ambiente solitario e indigno para vivir seres humanos, del cual nosotros también sufrimos las consecuencias, tanto como vos, además del recuerdo de nuestros familiares que castigan sobremanera nuestros corazones? Sentimos profundamente la ausencia de los nuestros. No tenemos ciertas regalías y confort que solamente allá en Roma podríamos tener, disfrutando de la compañía amiga y de las personas elevadas en los conceptos de la propia vida. ¿Será que el destino reservó para vos, que reconocemos ser un hombre bueno, con la salvedad de algunos delirios, el aislamiento de la humanidad? ¿Qué hicimos nosotros para estar con vosotros aquí? El apóstol escuchó atentamente a Apolium hablar, como si fuese un verdadero padre ante su hijo. Apolium era un griego que se trasladó a Roma con sus padres y que, más tarde, se hizo ciudadano romano, alistándose en el escuadrón del águila, por amor a las armas. El vidente de Patmos, como inspirado, habló, respondiendo al soldado con ternura: hijo mío, los designios de Dios son diversos, variando de criatura en criatura, de nación en nación. Nada, al contrario de lo que ocurre en el mundo, se hace sin su magnánima voluntad, desde la gota de agua que desaparece bajo el calor del sol, al astro que huye de nuestras miradas en el esplendor del infinito. Todo obedece a sus leyes sabias y justas. Si estoy aquí, es por la gracia y misericordia de este mismo Dios, y por la bondad de Jesucristo. Vosotros, que formáis parte de la milicia romana, adiestrados en la más alta técnica de la lucha, en el dominio de tierras y más tierras, en el aprisionamiento de cosas y pueblos, que caracterizan al Imperio Romano como el mayor del mundo, debéis saber que, en medio de las luchas, principalmente en las grandes batallas, es lógico e inteligente que hayan treguas. No es lo mismo, Cristo para nosotros es el mayor comandante de la tierra, que vino a encender fuego en la iniquidad del mundo, y lo atiza, para que él se esparza cada vez más. Nosotros somos sus simples soldados, como vosotros lo sois de Roma. La lucha ya comenzó, y no fueron pocos los que perdieron la vida física para sustentar el gran ideal que es la paz con Dios. Aquí estoy, consciente de lo que merezco, no el descanso que la vida me está proporcionando, y de la felicidad de disfrutar de las compañías de las cuales no soy digno, sino de una tregua, recogiendo energías del sufrimiento mayor, a fin de continuar la lucha con el Maestro. Y os equivocáis, cuando afirmáis que estoy aislado de la sociedad y de los pueblos. Cristo nos enseñó cómo vivir unidos, incluso encontrándonos distantes uno de los otros, unidos por la ciencia magna del amor, pues quien ama no está solo. Y, en cuanto a vosotros, yo lamento por tenerme que soportar por mucho tiempo. No obstante, en mis oraciones pido a Dios que os haga libres, como entendéis la libertad. Y para vuestras familias, yo les deseo mucha paz y felicidad. Que Dios las atienda en lo que más necesiten. Y por encima de todo eso, hijos míos, en el mañana, habréis de dar gracias a Dios, por ser los escogidos, pues en el silencio de esta isla se forma en vuestros corazones el ambiente para que Cristo pueda visitarlos frecuentemente, dejando vuestras inteligencias inundadas de la luz de la verdad. He aquí que os llegó la hora de oír las palabras de Dios, que habla a los corazones por medios que desconocéis. El grupo, aureolado por tornasolados diamantinos, que perdían y recuperaban los colores al impulso del verbo de Juan, se volvía oscuro por la claridad generada. El viento soplaba con suavidad, respetando las conversaciones espirituales de aquellos seres, exiliados para el mundo, pero libres para Cristo, en el valioso aprendizaje de las verdades espirituales. El apóstol calló un instante, dando tiempo para la asimilación de los conceptos que expuso, y retomó la palabra con más dulzura: si creéis, hermanos, vamos juntos a dar gracias a Dios, como si fuéramos verdaderamente felices como yo me siento, pues esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Y no despreciemos nada de lo que aquí ocurre. El soldado, medio atónito, habló con recelo: Padre Juan, últimamente he sentido hasta sed en este lugar. El agua pesa en mi organismo y parece que rechaza ese líquido salobre. ¿Cómo puedo soportar toda esa tragedia dentro de mí, mientras millares de camaradas, en Roma, están hartos de buena agua, y seguramente de vino de primera calidad, y de buenos descansos? El maestro de Patmos se puso de pie, levantó los ojos al cielo, donde ya se hacían visibles las estrellas, pensó en Cristo, en María, en Pedro y Tiago, Pablo y Bernabé, Salomé y Zebedeo, se detuvo recordando del Viejo Testamento en que Moisés, en el desierto, tocara una roca, y de ella fluyó agua pura para los sedientos, y con ella se saciaron en abundancia, y rogó al Maestro de Nazaret, en nombre del Padre Celestial, con todo el amor que poseía en el corazón: Señor, compadeceos de este hermano que tiene sed, dadle de beber, pero que se haga vuestra voluntad, y no la nuestra. En el mundo espiritual, se movilizó una caravana, a cuyo frente estaba Cristo con el dedo apuntando para Juan, que aún se encontraba con los ojos semicerrados. Y de su indicador brillaba una luz diferente. De él partió un rayo, haciendo el apóstol de hilo tierra, que como broca divina penetra el suelo, sin que los hombres de Roma lo pudiesen notar, y, como por encanto, las piernas del discípulo comienzan a profundizar en la tierra, y él sintió que un líquido refrescante le besaba sus ardientes pies. Los dos hombres, asustados, y con los corazones acelerados, constataron el fenómeno y el poder de la fe. Al ver el líquido cristalino corriendo en varias direcciones, el primer impulso de los soldados fue el de probarlo. Desconocían otro líquido igual, incluso el de las famosas termas del país al que pertenecían. Además de saciar la sed, el agua también alimentaba, como si fuese un buen banquete a la romana. ayudaron al padre Juan a salir de la fuente que había surgido, sin palabras, y aturdidos por los acontecimientos. Le parecía al apóstol, que aprendió a sentir felicidad dondequiera que estuviese, que el tiempo pasaba rápidamente. Para los soldados, sin embargo, transcurría lentamente. La soledad les traía un tedio indescriptible, si no fuera por la presencia del evangelista en el excremento volcánico de Asia. No soportarían los conflictos íntimos, y los generados por la naturaleza del ambiente. El espíritu, en determinada faja evolutiva, mal resiste esos impactos, mientras a otros más evolucionados, se presentan como la caridad divina, visitándolos a través de los problemas, en el cumplimiento de la ley. Los hombres del imperio, sin percibirlo, estaban siendo llamados por Dios para su despertar. La rebeldía nacía de la vida condicionada, como ocurre a todos los seres, de muchas existencias en largos caminos. Sonó la hora para ellos, como suele ocurrir para todos, pues esta es la ley. No existe el acaso en la profundidad de las cosas, sino la voluntad del Padre Celestial, que se hace expresar en todas las direcciones de su reino. Los hombres de Roma, destinados a vigilar al mensajero de Cristo en la isla de Patmos, saldrían de allí, como si saliesen de una universidad. Los que prestaban menos oídos a las palabras del vidente, no podían impedir la acción de las leyes sutiles de la naturaleza, grabando en sus conciencias algo de divino, que se irradiaba por toda la extensión de la isla. En aquella pequeña faja de tierra rodeada de agua, existía, para el padre Juan, una tregua de grandes luchas que emprendió a favor de la difusión de la buena nueva de Jesucristo. Él empuñaba la bandera, de forma excelente, que fue izada en los festines de una boda en Caná y sublimada en las cimas del Calvario. Ese divino camino, del festín para la cruz, fue por el recorrido, y su conciencia computó todas las experiencias, dignificando todas las actitudes. El evangelista fue preparado, durante su vida, para que su nombre se perpetuase, como el mayor profeta de todos los tiempos, el más arrojado vidente de todas las épocas. En éxtasis, en el exilio, el tiempo para él desapareció, como igualmente el espacio. Él veía todas las cosas, como si estuviesen en el presente. Albert Einstein, científico de los más famosos de los tiempos modernos, casi llegó a esa ecuación por las vías de las matemáticas, diferenciada en otras ciencias. El evangelista decía constantemente, «Yo no estoy solo». ¿Cómo se equivocan los hombres que conviven conmigo en esta tierra de Dios? De hecho, él era visitado por los más elevados espíritus, que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir la tierra. Frecuentemente confabulaba con las almas libres de la materia corporal, de las cuales recibía las instrucciones acerca de la divulgación de la verdad y de cómo se estaba procesando el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por las luminosas páginas del Evangelio, herencia divina legada por Cristo a los hombres. Juan era llevado, en espíritu, a todas las iglesias nacientes, y ayudaba a la limpieza del ambiente, en la inspiración de los predicadores, en la cura de los enfermos, y en la sustentación de la fe en los corazones vacilantes. Cristo situó a Juan en una isla pequeña, como si fuese un barco en el Mediterráneo, para que él pudiese hablar, por intermedio de ese medianero, de las cosas que habrían de venir. Y he aquí el Apocalipsis. Ni el cielo, ni la tierra podrán modificar ese camino, porque está basado en la ley mayor. Forma parte de la evolución de las criaturas y el mundo no se acabará, como incitan los falsos profetas. Nada se acaba, como la propia ciencia confirma. Sin embargo, siempre se transforma para mejor, alcanzando valores más dignos. El temor es propio de la inferioridad, y es por esos y otros errores humanos que Cristo nos enseña a practicar la fe, la confianza en Dios, y a saber, con toda la seguridad de que es todo amor y sabiduría. Su omnisciencia nos garantiza la eterna confianza en sus designios y su justicia, nos sustenta en la mayor alegría de vivir. Guerras, plagas, hambres y calamidades de todo orden son medios utilizados por Dios para la educación de los espíritus. Esa es la marcha del progreso desde los virus hasta las constelaciones. El hombre de la Tierra está próximo a liberarse de los medios groseros que la evolución ha utilizado para disciplinar a los ignorantes. Y los fines de estos corresponden al último peldaño, para los seres de buena voluntad, para las almas maduradas en las huestes del bien. Y después, el tercer milenio abrirá otras puertas, para los que queden en la Tierra, viviendo en otra dimensión, en términos de justicia, donde habrá leche y miel en abundancia, en el cual el amor corresponderá al centro de todos los sentimientos de la humanidad. Llegaron, entonces, órdenes expresas de Roma para que el viejo cristiano fuese extinguido, y la preparación no se hizo esperar, perecería en aceite hirviendo. La confianza que los milicianos tenían en el padre Juan era demasiada. Ahora, lo dejaban, dentro de la isla, andar solo por donde quisiera, y es lo que hacía frecuentemente. En ese día, salieron los hombres, utilizando piezas de sus vestiduras para buscar al viejo, que se encontraba en una ladera, sentado en una piedra, predicando la buena nueva del reino, para un enorme cardume, cuyos peces se agrupaban como si fuesen personas en una asamblea. El apóstol, sonriendo, dirigía los ojos brillantes por toda la extensión que vislumbraba, hablando con entusiasmo: «En estos términos, hijos míos, conozco la vida aquí en la tierra con sus inminentes peligros. Carecemos de vigilancia, y supongo que, en el seno de las aguas, ella se presente con mayores dificultades. Todavía, es bueno que conozcamos, por encima de todo, el poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que hicieron esta casa maravillosa en donde todos vivimos por amor de ellos. Hombres y peces, aves y animales, todo lo que vive, está en el libro de la vida bajo la mirada del Creador. Sintamos alegría donde estamos viviendo y obedezcamos a las leyes que el ambiente nos presenta, y, si ahí, en el mundo marino, algunos son llamados para el sacrificio, en torno de los hombres ocurren las mismas cosas. La libertad es relativa, y el destino, en muchos casos, nos busca sin errar nuestra dirección, para darnos testimonio, siendo exigida la vida física. En ese ínterin, los soldados se encontraron con aquel espectáculo nunca antes imaginado, pues ni en las historias fantásticas que acostumbraban oír del viejo Oriente se comparaban a las que presenciaban. Por la fuerza del amor de aquel viejo de ropaje harapiento, pies heridos, cabellos blancos, tez bastante arrugada por el ardiente sol que le quemaba las células de la epidermis. Ya un poco impresionados por los fenómenos sobrenaturales en aquel sitio fluctuante, cayeron de rodillas, no por la fuerza de los sentimientos de gratitud por lo que presenciaban, sino por la imposición del ambiente de amor que allí reinaba.